porque sabemos que si es Ledmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Ledmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Ledmar, antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Ledmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La plenaria del Senado eligió al senador Alexander López del Pacto Histórico como presidente del Congreso con 84 votos. López estará en este cargo hasta el final de la legislatura, es decir, hasta el próximo 20 de julio. En otras noticias, la Comisión Séptima del Senado anunció que mañana arrancará la discusión de la reforma pensional a partir de las 9 de la mañana. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, espera que la discusión de la reforma no tenga tropiezos. El dólar sigue a la baja. En la última jornada perdió más de 60 pesos con una cotización de 4.245 en promedio. Y en noticias internacionales, Irán reabrió su embajada en Arabia Saudita tras el acuerdo alcanzado en marzo entre ambos países de reanudar sus relaciones diplomáticas, estos 7 años después de su ruptura. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Tonight, everything's gonna be alright. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborderanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsaborderanoche. Comenzamos con un clásico del disco de 1979 por Kool & the Gang, el tema Ladies Night. Me acompaña Juan Pablo Gerena en el sonido. Vamos a continuar ahora con música, y este es un homenaje que simplemente tengo que hacer el día de hoy. Así sea uno pequeño, lo tengo que hacer. Una mujer que fue una influencia importantísima en mi vida musical, que falleció un día como hoy, a sus 83 años. Tal vez la más importante vocalista femenina de toda la historia de la bossa nova, la más famosa a nivel mundial. Una mujer de Salvador, de Bahía, que además se hizo famosa por casi que por accidente, porque ella no planeaba ser cantante profesional, y un día su esposo, el maestro João Gilberto, estaba grabando un disco con Stan Getz y con Antônio Carlos Jobim, y estaban grabando La Chica de Ipanema, y necesitaban a alguien que cantara en inglés, y ella pues no era cantante profesional, pero hablaba algo de inglés y cantaba bien. Así que decidieron grabarla en la canción, y fue la que más famosa se volvió de todos ellos. Astrid Gilberto, musa de la bossa nova, la mujer que dio a conocer esta música internacionalmente en los 60. Paz en su tumba. Es una pérdida enorme para la música de Brasil y del mundo. Y como dije, una mujer que me influenció muchísimo. Una voz linda que solamente grabó cosas bellas, en mi opinión. Y le voy a hacer un pequeño homenaje compartiendo una de mis favoritas de su repertorio. En 1966, ella grabó un disco con un gran organista brasilero, con Walter Vanderlei, que era un maestro del órgano Hammond. E hizo un disco lindo para la disquera Verve Records, producción del maestro Creed Taylor, llamado A Certain Smile, A Certain Sadness. Y ahí ellos dos cogieron esta canción linda del repertorio clásico brasilero, uno de los clásicos de la samba, un tema que compuso Haroldo Lobo junto a Nilchinho, que ha tenido muchas versiones, pero sin lugar a dudas, una de las más especiales es esta. Creo, tal vez estoy equivocado, pero creo que la guitarra aquí es de João Gilberto. Así que aquí están Walter Vanderlei y Astrid Gilberto, Paz en su tumba, con esto que es Tristeza. La, la, la, la. deep sadness of heart feels. Let it leave mine forever. Let my lips sing again. From this day on, my days are days of sun and roses. My nights a carnival of song. From this day on, my dear, the door to sorrow closes. This day when you came along. La la la. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Dark Child. Oh, yeah. Tony Braxton. Oh, yeah. Yeah. Dark Child, yeah. Listen, girl. He was my man, but I chose to let him go. So why do you look like I still care about him? Looking at me like I'm hurt, when I'm the one who said I didn't want it to work. Don't you forget I had him first. What you think, girl? Stop blaming me. He wasn't man enough for me. If you don't know, now here's your chance. I've already had your man. Thank you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Juan Pablo Gerena y estaban oyendo uno de los éxitos más grandes de la carrera de Toni Braxton, una canción de su álbum The Heat del año 2000, que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. He Wasn't Man Enough. Vamos ahora con una que fue un éxito monumental en 1989, un tema que hizo Phil Collins para su disco But Seriously, y esta fue número 1. Es uno de los grandes clásicos de su carrera. Aquí está Another Day in Paradise. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo a Joe Cocker con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción que fue compuesta y originalmente grabada por un hombre que falleció un día como hoy en el 2006, Billy Preston, tremendo tecladista, cantante y compositor que se hizo famoso por su trabajo con los Beatles, con Ray Charles, con los Rolling Stones y también su música en solitario. Y esta canción fue un éxito muy importante para Joe Cocker. Como ya dije, la escribió Billy Preston junto a Bruce Fisher, de hecho, y fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Top 100 de Cashbox en el 74. You Are So Beautiful. Vamos ahora con un clásico de los 90 por las Spice Girls. Aquí está Wannabe. Yo, tell you what I want, what I really, really want. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V, who doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine it all around. Slam your body down and whine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Thank you. Maroon 5 nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus grandes éxitos del álbum Songs About Jane del 2002, She Will Be Loved. Vamos ahora con un clásico de 1988. Un hombre que se dio a conocer como Terence Trent D'Arby, pero hoy en día ni le mencionen ese nombre porque para él Terence Trent D'Arby está muerto. Y de hecho tiene una explicación, dice que la industria y los medios lo mataron. Él hoy en día se considera como Sananda Maitreya. Vamos a recordar una de las canciones más importantes de su carrera. Esto se llama así, Wishing Well. Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. But by the awesome Valentine's to my sweet lover and maid, slowly but surely your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love for wishing well. Kiss and tell, oh, wishing well, a butterfly tea. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell, oh, wishing well, a crocodile cheek. Ceiling to floor, only you can make me go. Screaming, rising, small or tall, and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard bang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Y'all be here. Your body's banging, out of control. I'm big chewing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. You're driving me nuts. I like it though. Your body's banging. Sexy lady. Out of control. Sweet and nice. You put it on me. You know you got that feeling. Hourglass shape, girl. Wow. Screaming back for more. Hey, sexy lady, you go fly. Drive it crazy, you ain't on and on and on. Hey, sexy lady, you go fly. Drive it crazy, you ain't on and on and on. You're extra sexy like boo, and you make me wanna say hi. When you shake it down low. Girl, you're wicked to rot it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and oh. And you're wicked to rot it now. Yeah. Hey, sexy lady. I like your flow. What up? Your body's banging. Out of control. See, like I'm banging, girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Shaggy con Brian y Tony Gold y un tema del año 2002. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Juan Pablo Gerena en el sonido y estaban oyendo Hey Sexy Lady. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 90, de 1997. Llega Paula Cole con este tema de su álbum This Fire. Where Have All the Cowboys Gone? One, two, three, four.

Donna Summer con Bad Girls en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy nos vamos a despedir con otro tema de los 80, el éxito más importante del grupo A-ha, Take On Me. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Juan Pablo Helena y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.